Se me ha venido preguntando ya por tiempo acerca de qué pienso y aún qué dice la Biblia acerca del divorcio. Si la persona que se casa se puede divorciar y si se puede, bajo qué circunstancias se puede divorciar. He estado meditando en ese tema, pero antes de compartir ese tema, el Señor me guía primeramente a otro tema que es el que vamos a estar tocando hoy, acerca del noviazgo, que es bien importante tanto para los padres que tenemos hijos y como para los adolescentes que están aquí presentes y los jóvenes. Es bien importante. Le digo esto porque cuando se refiere de una relación, debe de hacerse por amor. Amén, hermanos. No es un asunto ahí de conveniencias personales, que tristemente muchas relaciones son por ese motivo, pero vemos el resultado de esas uniones. Amén. Génesis capítulo 2. Verso 18 dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Desde ya declaro bendición sobre cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Danos la fortaleza, danos la gracia, ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Gloria a Dios, puede tomar su asiento glorificando el nombre de nuestro Dios. Les decía que este tema considero que es de mucha importancia, no solamente para los jóvenes y adolescentes, sino también para nosotros como padres que tenemos hijos e hijas. Y en el mensaje anterior les mencioné que somos muy dados a adoptar costumbres y tradiciones, muchas veces por influencia familiar, muchas veces por el momento o por lo bonito que se ve. Sin importar el trasfondo bíblico, como histórico, solo se hace porque todo el mundo lo hace. Y como hijos de Dios, nuestra responsabilidad debe de ser el apegarnos cada día más y más a su santa palabra. Ahora, con relación al noviazgo, casi me atrevo a asegurar que más de un 85% de padres de familia y de adolescentes como jóvenes ignoran lo que es el verdadero concepto de lo que es el noviazgo. Las estadísticas nacionales dicen que según el 65 al 70% de parejas viven en unión libre. ¿Qué nos dice eso? Una de dos: o ignoran la palabra de Dios, o definitivamente como que se está entrando en una corriente que se está moviendo fuerte en el mundo, y la realidad eso nos dice mucho. Y el asunto es de que aún en las mismas iglesias los padres ya están viendo esa relación muy normal. Le pregunto, ¿es normal esa relación en una pareja? No lo es, porque el Señor unió a la primer pareja y dice que los bendijo Dios. Hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Pero le digo, vivimos en el tiempo de las computadoras, en el tiempo donde la tecnología está revolucionando tremendamente y donde aún el temor de Dios poco a poquito va saliéndose de los corazones de la humanidad, de las personas, al grado que ya no, como que se van adaptando a la moda y tendemos a adaptarnos a las modas. Es algo impresionante, un 70% de parejas que dicen, pues vivamos un tiempo en unión libre como marido y mujer, y si la hacemos después de unos años, pues bueno, entonces sí tomamos la decisión. Esos los que dicen que van a tomar la decisión de casarse, pero hay muchos que dicen, no, dice solamente, y ahí está la mujer esperanzada y no se va a casar conmigo, y hay esas cuestiones. Tristemente aún los padres llega a un grado que lo ven normal. Y los hijos pues obviamente se adaptan a lo que más les conviene y a lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Entonces si alguien no les instruye, no los guía, pues ellos se acoplan a lo que su carne, sus pasiones les piden. La última vez que estuve allá en Jalapa, ahí en la iglesia del Fresno, al final saludo a una niña. Y era una niña. Ay, a ver, alguien, no, yo creo que están en clases. O habrá alguien que tiene aquí 13 años. Levante la mano, una niña, un niño, una niña. ¿Están allá en clase? ¿Sí? ¿14? Tienen que estar aquí. Sí, levanta la mano, mija, no te dé pena. Mira, ya está aquí el varoncito. Levántate, mijo, levántate, no te dé pena. O a lo mejor es de los que te estás diciendo que tienes 18. No, ponte de pie, mijo. No te dé pena. 13 años, mire. Ahí, siéntate ya. Allá está una niña. Ve, ponte de pie, mija. Ponte de pie. Allá está. Siéntate. Sí. El asunto es este. La niña tenía 13 años. Oye, mija, y primera vez que te veo, le dice, ¿de quién eres hija? Ah, no, dice, vengo con mi suegra. Ya se me acerca ahí una hermanita del Fresno. Ah, dice, es mi nuera. Sí, ah, caray. Sí, dice, es la mujer de mi hijo. Ah, ok. El hijo ya con 20 años y la niña de 13. Eso es muy común allá. Le digo esto porque lo han visto como muy normal, pero eso no es normal, es anormal. Pero ya las mentes adultas ya lo han adoptado como algo normal. Aquí en este país, ¿qué sucedería en una relación así? Terminan en la cárcel. Y digo yo, Dios mío. Y después me platican que los papás de esa muchacha que quedaron llorando, fue y la trajo de por allá de otro estado de México. Y digo yo, tanto los papás de allá como los de acá, que reciben al hijo con esa muchacha. ¿Y qué están haciendo? Estableciendo patrones para que los demás continúen en ese patrón. ¿Sí o no, hermanos? Pero le pregunto, ¿estará preparado un niño? Son niños que apenas ya están, claro, escalando, ya están pisando ya lo que es la adolescencia. ¿Pero estarán preparados para ya estar como mamás? No, son cosas que se están viendo. Ahora, por eso le hago mención una vez más, que la mayoría de veces nos acoplamos a la cultura y tradición o a las modas. Y somos muy dados a acoplarnos a lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Y algo que el Señor enfáticamente en el Antiguo Testamento mandó a su pueblo, les dijo, no aprendáis de las costumbres de los pueblos. Y él estableció leyes, normas, aún leyes humanitarias, leyes civiles. Hermano, él puso en orden todas las situaciones que pudieran suceder o que estuvieran sucediendo con el propósito para beneficio de su pueblo. Ahora, adentrémonos al tema del noviazgo. Primeramente, para comenzar, la Biblia no menciona literalmente la palabra noviazgo, pero hace mención del novio y de la novia. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y esa expresión la encuentra en Isaías 49:18, Joel 2:16, la palabra novio o novia, aunque se aplica también para alguien exclusivamente que ya están próximos a casarse. Pero le digo, literalmente no, usted no va a encontrar la palabra en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Ahora, en el idioma hebreo significa hatán, que quiere decir pariente político, desposado, esposo o yerno. Novia quiere decir calá, perfecta nuera desposada. Ahora, en la cultura hebrea y judía existían tres estados civiles: el de soltero, el de desposado y el de casado. Y se practicaba lo que se conoce como el desposorio. Era un compromiso matrimonial de un hombre y una mujer o un pacto conyugal de una pareja. Regularmente el compromiso de una pareja comprometida duraba el lapso de un año, donde el novio se le preparaba la casa y aún estaba preparando una fuente laboral para el sostén de la familia ya cuando se unieran. Y en el caso de la mujer, en ese lapso de tiempo, ella estaba preparando, la Biblia menciona como sus ajuares, que viene haciendo sus ropajes para ese momento. Pero no tan solamente eso, sino que también era un tiempo de preparación donde a la mujer se le enseñaban todo lo que consistía los quehaceres del hogar, todas las responsabilidades de una mujer ya casada. En ese transcurso de 12 meses Y también algo que regularmente se hacía era de que una pareja comprometida, bueno, era la costumbre de aquellos tiempos, regularmente hacían esos pactos, esos convenios entre los padres por sus hijos, pero en ese lapso de tiempo muy diferente al noviazgo que conocemos en estos días. En pocas palabras, el noviazgo era ya con dirección al matrimonio. Así es como está bíblicamente. Era ya con dirección al matrimonio y por eso esas responsabilidades. Ahora, en ese lapso de tiempo, obviamente la pareja tenía la oportunidad de deshacer aquel compromiso, aquel pacto, siempre y cuando no hubiera problemas de infidelidad. Porque si ya estaban comprometidos, ya habían hecho un pacto, había una infidelidad, la ley decía, apedríenlo. Si alguien violaba a una joven o violaba a una que estaba comprometida, ella no estaba sujeta a casarse con el que la había violado. Que la violaba recibía su merecido y ahí era una cuestión donde ya ellos decidían si continuaban. Ahora, cuando había unos jóvenes que no estaban comprometidos y caían en fornicación, ahí sí se les exigía que se unieran, pero si el padre de la muchacha se rehusaba, entonces no podían exigir que se casaran esos jóvenes. Y eso está en lo que es Deuteronomio, Levíticos. Ahora, eso era la costumbre judía, hebrea, y era de aún de la manera que el Señor lo había establecido. Ahora, por las costumbres, la moda o la ignorancia del tema, se cometen muchos errores. Y honestamente, si le pregunto a los adolescentes o a los jóvenes hoy en este día, o aún a los padres que tenemos jóvenes, ¿qué es el noviazgo? ¿Sabríamos contestar así, a ciencia cierta, hermano, así lo que es el noviazgo? Quizás sí, muchos podrían hacerlo, pero a lo mejor muchos no. Y a lo mejor los jóvenes y los adolescentes no tienen ni la menor idea de lo que es el noviazgo. Quizás alguien contestaría lo que regularmente se tiene como concepto del noviazgo. Ah, es disfrutar nuestra juventud. Ah, es pasar el buen rato. Y tristemente, por causa de los medios de información como la televisión, nos han hecho creer que el noviazgo es el permiso que se le da a los jóvenes para abrazarse, para besarse, para acariciarse, para pecar, para exponerse a caer en pecado. Ese es el concepto del noviazgo, ¿sí? Y hasta en muchos casos, es que ya tiene el permiso también aún hasta para tener sexo. Y no estoy hablándole al viento, porque aún de padres se ha escuchado, por eso le digo a mis hijos que traigan ahí para que se cuiden. Pero allá, no, le estoy hablando también de cristianos. Eso es desagradable delante de Dios. Pocas palabras, ¿sabes qué, mijo? Ve y peca, nomás cuídate. No, pecado es pecado, ¿sí o no, hermanos? Sí, es un concepto completamente muy equivocado. Sí. Y esto, escúchenme, jóvenes, jovencitas, adolescentes, abran los ojos. Y con todo respeto, aún también quizás alguien que haya tenido una mala experiencia o de un paso mal, no estaba informada o informado, busque del Señor. No hace mucho aconsejaba a una joven, una madre soltera, le decía: joven, si te tropezaste, sacúdete, levántate, pero aprende de esa tropezada y ya no te sigas tropezando, ya rompe con ese círculo, ya. Y ahora levanta tu cabeza en alto y vamos hacia adelante, hacia el frente. Dios tiene misericordia de aquel que se humilla. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Claro. Entonces, el concepto del noviazgo lo hemos tenido muy equivocado. Y mayormente cuando estamos en un país donde, discúlpeme decirlo así, pero es una realidad muy liberal. Así es, donde se entran las modas y la gran noticia de que, y sale ahí un artista bien parecido, bien musculoso y bien guapetón. Y sale ahí, pues es la esposa número 20. Entonces ya como que se está programando tanto las mentes adultas como la de los jóvenes a que es normal, a ver aquello normal. Le pregunto, ¿es normal? Normal, es que hay un problema. Dios creó al hombre para que tenga su compañera, no para andar de nido en nido. Pero eso no lo han inculcado aún en la misma cultura. los que anteriormente, antes de conocer a Cristo, se recuerda en nuestros países, ese mijito es bien viejero, así como su papá, así como su abuelo salió de viejero. Una tía mía, cuando yo voy y le vengo a hablar de Cristo, dice, entonces ya no te gustan las mujeres, mijo. Le digo, sí, sí me gustan, tía. Soy hombre, pero yo tengo mi esposa y soy para una mujer. No, mijo, dice, si yo estoy orgullosa de que tu tío tenga varias mujeres. Ándele, pues. Vea lo trastornada que está la gente, la mente de la gente. Dice, tu tío es un machito. Ese sí es hombrecito, dice. Esa es la mentalidad mundana. ¿Me explico, hermano? El famoso macho men. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Y vamos a aplaudir eso? ¿Y vamos a meter ese famoso macho men a un hogar cristiano? O somos o no somos. Pero no solamente se aplica en el varón, también en la mujer. Puede haber una macha girl. O no sé cómo le menciono, ¿verdad? Pero puede haber también tanto el hombre como mujeres tremendas. Y son conceptos equivocados. Ah, es que mi hija está bien guapa, bien bonita y hombre, la siguen los hombres y como que es un orgullo. Está bien, hay que reconocer lo que tenemos, amén, hermanos. Pero en el orden, y le digo, pero hay un concepto equivocado. Y por causa de que no sabemos dirigir, y a mí, ¿sabe qué me da? A veces a ver a dos chamaquillos ahí bien abrazados o agarrados de la mano y acaramelados. Allá en nuestro país es muy común de que por ahí están afuera de la casa y ahí están hermanos ahí de todos abrazados. Entonces dice, ay, este hermano, pues ¿de dónde salió? Pues se ha visto eso muy normal y que lo hemos adoptado muy normal. No es normal. Y vemos chamaquillos que ya 12, 13 años y ahí andan. Ahora le pregunto, ¿esos chamaquitos que están noviando ya están listos para el matrimonio? Y cuando andan ahí acaramelados, abrazándose, besándose, acariciándose, y mayormente cuando están por allá solitos, ¿qué pasa? Se despiertan las pasiones carnales y terminan en embarazos no deseados. Que muchos de esos han tenido que ser asesinos, llevar a esas jovencitas a que asesinen una criatura. Y le digo, nosotros tenemos mucho que ver, pero a raíz de esto, quiera Dios que aprendamos, hermanos. Ok, no sabíamos, estamos en la ignorancia. Ahora, le pregunto, ¿cuál es la edad apropiada para que alguien empiece a tratarse? ¿El noviazgo para qué es? ¿Para divertirse, para pasar el rato, para andar de muchacha en muchacha, de muchacho en muchacho? ¿Será para eso? Si no vas a estar con una relación así segura, pues es mejor que tengas muchos amigos y amigas. Porque tristemente también a veces uno ve o escucha o se da cuenta de ciertos novios que ahí la trae a raya la muchacha y parece que estuvieran casados. Ahí está el novio y que ya le saludaste a aquel y que ¿dónde estuviste? Y ahí está la muchacha, o sea, y todavía no se casan. ¿El noviazgo es para qué? Es un tiempo para conocerse. ¿Me explico, hermanos? Sí, es el tiempo que se utiliza para conocerse, pero ya cuando van con el escalón al matrimonio, mientras no, entonces pues continúa con lo que estás haciendo. Nosotros como padres motivar a nuestros hijos a decir, ok, pues no salió bueno para el estudio, entonces pues me voy a afanar a que aprenda un oficio. Decía mi abuelita, si el estudio te falla, el trabajo no falla. Hay alguien que no es bueno para el estudio, entonces mi hijo, véngase, preocúpese. Preocúpase por su futuro, decir, bueno, mijito, véngase, no le gustó la escuela, vamos, aprende este oficio y motivarlo a que trabaje. ¿Por qué? Porque el día de mañana el corazoncito le va a palpitar y ¿qué va a pasar? ¿Va a vivir de puro beso? No, se tienen que preparar. Entonces, ahorita, mijito, no se me perturbe, no. Ahora, dígame usted, pero ya tiene la edad, ¿qué edad considera que alguien ya puede estarse tratando como novios, hermano? Alguien que me ayude, por favor. Vean, ahí coincidimos. Escuchen bien, jóvenes y adolescentes. Sí, y yo casi creo que ni aún todavía están listos todavía ahí. Mi esposa y yo nos casamos a los 19 años. Nadie nos guió. Yo la amaba y la sigo amando. Pero pregúntele las tremendas descalabradotas que nos dimos. Sí, 19 años. ¿Cuánto tenemos ahorita de casados, hija? 30, y lo digo con orgullo. ¿Qué ha habido problemas? A granel. ¿Para qué voy a ser mentiroso? ¿Hemos tenido problemas? Sí. Gracias a Dios, dentro del orden, no nos hemos pasado de la raya. Ha habido desavenencias y todo eso, pero ahí estamos, gloria a Dios. Pero pregúntenos, ¿estaríamos preparados en ese momento? Yo le voy a ser sincero, no del todo, pero aún considero yo de ahí de entre 19 en adelante. Pero si usted está por ahí estudiando, tenga amigos y que si le llama la atención el güerito, diga, Señor, y mayormente si es cristiana, tiene el conocimiento de Dios, Señor, si ese ha de ser el compañero que tienes para mí, pues ahí que evidencie si realmente es para mí. Pero estás estudiando, que no te perturbe el güerito ni la güerita. ¿Estás aquí, joven? Que no te perturbes. Diga, con la ayuda del Señor voy a salir lo que estoy haciendo. Voy a aprender un oficio o voy a salir una carrera. Voy a salir mis estudios. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa güerita tiene que comer, va a comer y pues tengo que sostenerla. ¿O de qué van a vivir? Ah, no, es que a mi hijo yo le dije que aquí estamos como papás. Eso es lo normal. Los papás estamos para ayudar a los hijos en cualquier momento. Por eso el noviazgo en la cultura judía o los hebreos era un momento donde el varón preparaba el lugar donde iba a llevar a su compañera. Es como cuando el pajarito, nosotros tenemos un, pensábamos que era perico, le llamamos hasta Kiko y sucede que es Kika. Yo decía, agarra periódicos y los levanta y los, y digo, ah, ese seguro de ser cirquero ese perico. Hasta el otro día que nos damos cuenta y decía, una de mis hijas dijo, papá, dice, yo creo que esa es perica. De veras, está a toda costa y como que quiere ir una esquinita a hacer un nido. ¿Qué le dice eso? ¿Quiénes son las que hacen los nidos en el caso de los pericos? ¿Las pericas o los pericos? Las pericas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es Kika. Pero en el caso de nosotros como humanos, el varoncito es que se le enseña y que por ahí no tiene muchas ganas de trabajar. Entonces, mijito, no eres candidato a casarte. Yo los que vienen y piden, nos comunican, hermano, mire, quiero tratarme con esta joven. Lo primero que les digo, mijo, a ver, ¿tiene trabajo? ¿Qué va a hacer? Primero vaya y búsquese un trabajo. ¿Tiene trabajo? Debe de tener un trabajo y mayormente el varón. Ya, si la mujer tiene un trabajo, gloria a Dios. Ya es doble bendición, me explico, hermano, pero me dirijo al responsable, a la cabeza. Amén, hermanos. Y mayormente cuando ya se van a casar, yo no los caso, si hasta que me digan, ya tengo el lugarcito donde la voy a llevar, ya es un apartamento, una casita, y pero que vamos a estar ahí con los papás, digo, mijitos, ahorita deténganse. Sí. Lo que van a gastar en la boda, mejor inviértanlo en donde se va a llevar a la novia. ¿Me explico, hermanos? Eso es dentro de lo normal. Ahora, pero tristemente, se ha malinterpretado el concepto noviazgo. Una vez más, Génesis 2:18. El noviazgo, le voy a decir, me voy a adelantar un poquito, los límites del noviazgo. El noviazgo no es un tiempo para dejar de estudiar o trabajar. Durante el noviazgo no se debe de estar demasiado tiempo a solas y especialmente si está en una casa o habitación. Durante el noviazgo no es el tiempo para abrazarse, acariciarse, besarse, porque hay peligro de despertar las pasiones. Lo hacemos por su bien, joven. Absténgase, que ese tiempo sea donde se conocen y ya cuando vienen al matrimonio sea algo especial, algo nuevo. Pero tristemente inician al revés y ¿qué pasa? El muchacho ya tuvo la experiencia y anda viendo la manera de ver de qué forma se sale del compromiso. ¿Sí? Aconsejaba a una mujer que no es cristiana, precisamente de allá de México. Me dio una llamadita el otro día y me platica de su hijo, que tiene su novia desde la niñez. Total, se encontraron ahí donde ahora él está. No eran novios, empezaron a tratarse. Y dice, y pues ahora él ya no haya cómo salir de ese compromiso. Y la muchacha dice, me ha demostrado que no me quiere, me ha dicho así, me ha dicho asá. Y la mamá le dice, pues son señales, déjalo. Dices que no lo voy a dejar. Y el muchacho le da pena dejarla, que porque le dice que pues si la deja se va a matar. Es una situación difícil, ¿verdad? Entonces dice, y el asunto es de que ya han tenido intimidad. Entonces vea, una cosa conlleva a la otra. ¿Qué pasa? Ya cuando empiezan a brincarse el orden, se brinca lo que es el orden, se deja de valorar a la persona. Ya no se valora igual, ya no, se pierde el amor. Ahora, aprenda, mujer, me dirijo especialmente a las mujeres, también los varones, pero muy en especial a la mujercita, aprenda a detectar cuando una relación es por amor. Porque el amor, ¿qué es lo que hace? ayúdeme. ¿No ve? Por lo suyo. El amor no está buscando el faltar el respeto. El entregarse el uno al otro, ¿para qué momento es? Para el matrimonio. Dice el escritor de los Hebreos: honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Entonces, levanten la antenita y digan: este tremendo me anda pidiendo prueba de amor. Y salen con esa historia que ya es vieja. Ahorita se la comunico, jovencita, por si creía que es nueva. It's not a new story, it's the same one. ¿Sí? Demuéstrame que me quieres. Que mira que si no lo haces, no me quieres. La deshonran. ¿Y después qué sucede? Ya sacaron lo que querían y a correr. No es la garantía. Entonces le digo: cuidado, esa clase de noviazgo. Si cuando hay amor, el amor se respeta, se valora, es algo genuino, no es temporal. La pasión es espontánea. Y yo sé que quizás por falta de guianza, por falta de instrucción, tanto los papás como los jóvenes, quizás varios han llegado a cometer ese error. Y no te estamos apuntando ni te estamos criticando, solamente, como yo le decía a esta joven: te caíste, te tropezaste, levántate, sacúdete y vámonos. ¿Te dolió? Sí, duele, pero ya no te vuelvas a tropezar con la misma piedra. Ahora, Génesis 2, verso 18: y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otra versión dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Otra versión dice: entonces el Señor Dios dijo: no le hace bien al hombre estar solo, haré a alguien que lo ayude y sea como él. Y la última versión que le leo: luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Si notamos, Dios nos creó con la necesidad de estar acompañados, nos creó con sentimientos. Entonces quiere decir que el hombre, al varoncito, al joven, ¿es normal que le gusten las muchachas? Sí, ¿verdad? Anormal es que no le gusten las muchachas, que le gusten los muchachos. Sí, y viceversa, que la muchacha le gusten los muchachos, eso es normal. Fuimos formados con sentimientos. Ahora, nada más que esos sentimientos se tienen que canalizar sabiamente. Saber definir bien cuando es una pasión o es un amor verdadero. Porque hay uniones pasionales y tristemente terminan en un desastre. Ahora, veamos el significado de la palabra noviazgo. Según el diccionario de la lengua española, noviazgo es relaciones amorosas de dos personas con el propósito de matrimonio o con intención de casarse. Se lo leo una vez más. Según el diccionario de la lengua española, noviazgo son las relaciones amorosas de dos personas con el propósito de matrimonio o con la intención de casarse. El noviazgo es un proyecto con propósito de matrimonio. Es un estado de equilibrio. ¿Y saben lo que es estar en equilibrio? Es lo que está en armonía, en balance. Quiere decir que los que están listos para el noviazgo deben de tener una mente equilibrada, con sensatez. Los que están listos para ese paso del noviazgo. El noviazgo es el tiempo para conocerse mentalmente, moralmente, pero no físicamente. Cuando se conocen físicamente es cuando ya llegan al matrimonio. Entonces, el joven de 13 años tendrá una mente sensata, equilibrada. Y en ningún momento estamos diciéndote de una forma negativa, joven. Pero a donde vamos es de que apenas estás floreciendo, estás abriendo los ojos al mundo. ¿Tendrá una mente equilibrada un jovencito de esa edad? Para casarse, no, no. Aunque no me cabe la menor duda que haya jovencitos que sean maduros, que sean equilibrados y gloria a Dios. Pero para entrar al acto del matrimonio a los 12, 13 años, 14 y aún hasta 18 es de pensarse todavía. Porque hay tanto mujercitas como varones que no es su tiempo. Si el joven está bien, una vez más te digo, joven, si te gustan las muchachas, gloria a Dios. O jovencita, si te gustan los muchachos, gloria a Dios, es normal. Es normal. Pero aprende a definir, a hacer la diferencia, a decir, caray, ¿estoy preparado ya para una responsabilidad? Si no, pues entonces continúa haciendo lo que estás haciendo, empéñate a hacer lo que debes de hacer y ya va a llegar el momento de decir, ahora sí, estoy preparado para tomar la responsabilidad. Y por causa de ignorar esto, pues muchos terminan, ay, que se hagan cargo de mi mujer, mis papás. ¿Estaba preparado para el matrimonio? No, no estaban preparados. ¿Por qué? Porque para eso es el noviazgo, donde planifican. Ahora, también un noviazgo largo, largo, largo, a menos de que sea bajo un común acuerdo, que ya tienen casi 15 años, pues eso ya está fuera de orden. Está haciendo perder el tiempo, tanto al joven como a la joven, que de un momento a otro a lo mejor ya ni deciden no hacer nada. ¿Y qué pasa? Termina en una desilusión terrible. Ni debe de ser tan largo, ni debe de ser tan corto. Es decir, pues ya la conocí, mañana ya me quiero casar con ella. Tampoco. Bíblicamente, esa es la costumbre, 12 meses. Yo no estoy diciendo que esa sea la regla, que digan, pues, okay, 12 meses y ya de ahí se casan, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Hay tres cosas importantes que se deben de considerar. Una, la palabra de Dios. ¿Están bajo la voluntad de Dios? Dos, que haya paz. Si alguien está como que no me quiero casar, y luego el día de mañana, sí, sí me quiero casar, ¿está preparado? No está preparado, no hay paz. Que tenga esa seguridad, esa es la mujer que yo amo. No me he podido casar por, estoy ya terminando de pagar mi carrito, pero ya. O mi casita o lo que sea, o estoy por terminar mis estudios, X cosa. Acabo de casar a una pareja que me pidieron que los casara y ella se acaba de graduar de leyes. Ella estaba en Houston, él acá en Dallas. Y solamente fue un convenio. Él ya tenía su trabajo, pero estaban esperando a que ella se graduara. Esas cuestiones ya son bajo un común acuerdo. Amén, hermanos. Que haya paz. Pero si está ahí, que será o no será. Híjole, pero también tengo sentimientos por ese de ahí. Me gusta el güerito, pero también el morenito. Entonces ya están dos pensamientos. Cuidado, porque vas a ser una persona infeliz. Yo cuando vi a esa mujer que está ahí, hermano, me flechó así. Tremenda. El noviazgo, hermanos, es el momento más bonito, tanto para el joven como para la jovencita. El momento donde yo digo que anda uno todo como embobado. Sí, es un momento muy bonito. Pero aprende a definir, ¿es pasión o es amor? Aprende a detectar, es pasión, son mis pasiones, que quiero estar con esa muchacha por otras cuestiones, o quiero estar con ese muchacho por otras cuestiones, o es un verdadero amor. O tristemente que hay uniones que porque me va a arreglar papeles. ¿Funcionan esos matrimonios? ¿Qué porque tiene dinero? ¿Qué porque estudió aquí, tiene un título? ¿Qué porque es la hija del hacendado? Hermano, esos matrimonios no tienen estabilidad 100%. La pura misericordia de Dios. Amén, hermanos. Ahora, tres cosas: la palabra, que haya paz y un sentido común. Tres cosas importantes: sentido común. Que diga, realmente esto es así, que esté consciente de sus pensamientos firmes, sentido común de decir, es normal que formemos un hogar, que tengamos familia, es normal que tenga sentido común, que diga, que acepte de que fuimos formados para tener una ayuda idónea, ideal. Dios conoce nuestra necesidad. En aquel tiempo se acostumbraba el desposamiento, como en el caso de José. Estaba desposado con María y se dio cuenta. ¿Y qué es lo que estaba pensando en hacer? Dejarla en secreto. Estaba siendo un caballero. Según conforme a la ley, tenía que llevarla con los ancianos del pueblo y tenía que ser apedreada. Y interviene el ángel del Señor y le dice, mira, que lo que en ella hay es concebido por el Espíritu Santo. No la abandones, tómala como tu mujer. Estaba desposada. Ya desposados, ya estaban comprometidos. A principios del siglo XX era el varón quien tomaba la decisión de conocer a una mujer soltera, la cual típicamente vivía en su casa paterna. El interesado se presentaba frente a los padres y si estos le autorizaban podía conversar con la joven Esta visita consistía en una charla a cierta distancia bajo supervisión de los padres en casa de estos. De la continuidad y exclusividad de las visitas se entendía la cercanía del matrimonio. El noviazgo como una relación con una duración considerable aparece en los años 1900 y 1930 en Estados Unidos y Europa. Durante la primera mitad del siglo XX estaba fuertemente vinculado al matrimonio. En esta época el novio, dice, tenía las características que hoy conocemos como prometido. Y estas características del noviazgo se consideraban en diferentes religiones, como por ejemplo, ya había ese permiso de parte de los padres a salir con la muchacha a diferentes lugares. Pero en los 60s, dice que es cuando viene y sale la revolución sexual, que es en el tiempo de la liberación femenina. Y en ese tiempo, hermanos, se comienza a proliferar la mentalidad en los jóvenes de las uniones libres. Unámonos, si nos ponemos de acuerdo, si estamos bien, nos casamos. Vea, tiene su principio, pero no son principios bíblicos. No son principios bíblicos. Quizás alguien diga, bueno, hermano, entonces, ¿qué debemos hacer? Sencillo. Como padres, ¿cuántos tenemos hijos? ¿Guiarlos? Sí, pues a lo que esté a nuestra manera, con la guianza, con la instrucción y aún el estorbarles si están queriendo hacer las cosas de una manera contraria a la voluntad de Dios. Porque cuando abrimos la puerta, todo es cuestión que se le abra la puerta. El grande entró de esa manera, ¿quién sigue los pasos? Por consiguiente, el que sigue. Ah, bueno, si él lo puede hacer, pues ¿por qué yo no? Y al rato, ¿qué va a decir? O todos hijos o todos entenados, dicen por ahí, ¿verdad? Amén, hermanos. Ahora, joven, antes de finalizar, tómalo del lado amable, sé honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Estás preparada para estar tratándote con un muchacho? Pon tus pies sobre la tierra y di, ¿tengo la edad apropiada? El muchacho que por ahí, según eso, ya a escondidas de los papás, yo no lo estoy diciendo porque me enteré, no, se lo digo delante de mi Señor. Solamente si a alguien se le aplica este consejo, que a lo mejor a escondiditas ahí de los papás, ay, tengo mi noviecito allá. Ten cuidado y sé honesta contigo misma y honesto.